quiero caminar contigo por esa larga senda blanca. Yo sé por qué te lo digo. Hay muchos que como tú han transitado por esta larga senda blanca y en ella su vida han dejado. Cada paso que das, atrás la vida dejas. Cada paso que das, atrás la vida dejas. Senda blanca, camino negro. Que te llevas y vas al destino final de tu suerte. Que te llevas y vas al destino final de tu muerte. No quiero caminar contigo por esta larga senda blanca. Yo sé por qué te lo digo. Hay muchos que como tú han transitado por esta larga senda blanca y en ella su vida han dejado. Senda blanca, senda blanca, camino negro. Senda blanca, camino negro. Cada paso que das, cada paso que das, atrás la vida dejas. Cada paso que das, cada paso que das, atrás la vida dejas. Senda blanca, camino negro. Senda blanca, camino negro. Que te llevas y vas al destino final de tu suerte. Que te llevas y vas al destino final de tu muerte.